Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí estamos un sábado más para disfrutar de eso que nos une, la historia. Y para esta asamblea 214 tenemos un tema muy muy interesante. Tal vez a algunos de ustedes les parezca que es un asunto zanjado, pero hoy veremos si debemos o no zanjarlo. Y es que en la primera parte les vamos a hablar de si Hitler se suicidó o si tenemos motivos para pensar en un escape. Siempre se ha hablado mucho sobre este asunto y hoy, con Luis Hidalgo como invitado, veremos las posibilidades en una y otra dirección. Ha estado mucho tiempo investigando sobre este asunto y hoy nos dará todos los detalles. En segundo lugar, dado el año en el que nos encontramos, 2017, se cumplen 100 años de la Guerra Civil Rusa. Estará con nosotros Javier Duramendi, director de Despertaferro Contemporánea, para hablar e ilustrarnos sobre este asunto. Y en tercer lugar, nuestros amigos de Pausanias nos acercarán un viaje cargado de historia. En esta ocasión será el historiador Fernando Alonso quien nos llevará hasta la antigüedad para hablar de Sítulas. Y como siempre, los compañeros de Metahistoria nos acercarán las novedades de libros y la agenda. ¿Qué les parece el orden del día para esta Asamblea 2014? ¿Nos acompañan? ¿Y cómo nos pueden escuchar? De diversas formas, a través de los podcasts, tanto en iVoox como en iTunes. Van a encontrar los enlaces para descargar o escuchar online el programa en nuestra web, en agorahistoria.com. Y bueno, ya se están llegando y les damos las gracias todas las valoraciones, tanto en una plataforma como en la otra. Les agradecemos que nos dejen valoraciones, comentarios, y ya saben que cada vez que vemos una valoración de 5 estrellas en iTunes, saltamos de alegría. Así que si quieren, lo pueden hacer y estaremos muy agradecidos porque será la forma de llegar a mucha más gente. El email, por si nos quieren escribir, dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles, Alberto Coca, y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Esto que suena es la banda sonora de la película Valquiria y nos sirve para ilustrar el tema del que vamos a hablar hoy. Yo, desde luego, mi visita a Berlín ha sido de uno de los viajes que más me ha impactado. Visité lugares que bueno, me llenaron de emoción. Mucha gente me dice, ahora lo voy a comentar con el invitado que tenemos hoy, que soy masoca, que cómo me gusta eso, no es que me guste, es que me interesa ese periodo histórico y no es que me llame especialmente la atención la historia contemporánea. Me gustan más otros momentos históricos, ¿no? Pero lo que es la Segunda Guerra Mundial me llama muchísimo la atención y lo que ocurrió, el fenómeno que ocurrió y que se desencadenó allí en Alemania, pues me parece muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de un tema espinoso. Muchos pues no lo ven con buenos ojos, otros sí, creen que hay bastante, bueno, pruebas, digámoslo así. Ahora lo veremos. ¿Huyó o se suicidó Hitler en los últimos momentos? Luis Hidalgo está aquí con nosotros, investigador, historiador. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Ya hemos coincidido con Luis en otras etapas radiofónicas, hablando también de la Segunda Guerra Mundial. Es un placer que estés aquí con nosotros y, como decía yo, es un tema espinoso. No todo el mundo lo ve con buenos ojos. ¿Qué nos puedes decir como introducción? ¿Huida o suicidio de Hitler? A ver, es un tema muy controvertido. Desde luego lo que da es para poder investigar y documentarse toda una vida, de hecho. Y a mí la sensación que me queda, cuanto más lo leo y más lo investigo, es que no te podría dar una respuesta exacta. Es decir, al final yo creo que lo mejor es estudiar todas las pruebas que hay, todos los estudios, leer las distintas hipótesis y, como se ve en el libro de Frattini, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero es muy complicado afirmar tajantemente tanto una opción como otra. Oye, tú llevas mucho tiempo investigando, has estado en Berlín consultando diversas fuentes, ¿no? Y en eso has basado tu investigación, ¿no? Sí, yo la investigación la tengo más basada en cómo hubiera podido realizarse la fuga, en caso de que hubiera sido. Y es cierto que Berlín, pues en ese sentido, es una ciudad apasionante, es historia pura, y hay muchísimos archivos y muchos lugares donde poder documentarse. Pues para meternos en el lío, cuéntanos, háblanos sobre los antecedentes y el contexto histórico de la batalla de Berlín, que tuvo lugar en abril de 1945. Sí, la batalla de Berlín, Berlín era considerado, David, como el gran premio. Es decir, si hacemos una cronología, venimos desde el año 43, donde se produce la batalla de Kursk, que pudo ser un buen punto de inflexión, junto con Stalingrado. En junio de 1944 es un mes muy complicado para la Alemania nazi, porque en el frente oriental se produce la operación Bagration, en la cual el grupo de ejércitos centro es prácticamente destruido por los soviéticos, y en el frente occidental se produce el desembarco de Normandía, dándose el temido segundo frente que los alemanes querían evitar a toda costa. Luego, en diciembre del 44, está la ofensiva de las Ardenas, que tratasteis magníficamente en el programa, en un par de especiales. Y ya en enero, con la captura soviética de Varsovia, se empieza a preparar lo que es la batalla de Berlín. Para ello, los soviéticos reúnen lo mejor que tenían de su ejército y lo van acumulando en el frente. Lo dividen en tres sectores. En el sector central va a estar el mariscal Zhúkov, el favorito a priori de Stalin, con el primer frente bielorruso, y hacia el sur, donde Konev tendría que dirigirse hacia Breslau. Por su parte, los alemanes tenían lo que quedaba del grupo de ejércitos del Vístula, que al final estaba formado más por retales de unidades, más inexpertos que los soviéticos, que venían muy curtidos, y habían preparado dos líneas de defensa en el Oder. Luego Berlín tenía con sus propias tres líneas de defensa, e incluso los distintos sectores estaban divididos en sublíneas. Al cargo de todo ello estaba el mariscal Schörner, contaba con el general Heinrici, experto en tácticas de defensa, el general Busse, y también podían venir en socorro de Berlín el grupo de ejércitos del general Benck y también el grupo SS de Steiner. Por contra, los soviéticos hicieron una acumulación tremenda de material. Se dice que es la mayor acumulación en la historia de la humanidad de material bélico. Ahí hay un baile de cifras tremendo, pero se habla de miles de aviones, tanques, artillería. Yo no sé si se puede precisar. Y sobre todo, lo que contaban los soviéticos es con que el ejército, como decía antes, estaba muy curtido. Según una frase que se atribuye a Stalin, en el ejército rojo había que ser muy valiente para ser un cobarde, ya que estaban habituados solamente a avanzar y el primero que echaba hacia atrás podía ser fusilado o ametrallado por sus propios hombres. Eso en cuanto a los antecedentes y el contexto histórico de esa batalla de Berlín, pero cuéntanos, la cronología de los hechos que ocurren en el búnker, pues tal y como está en los escritos aceptados por la historia oficial. Sí, para ello podríamos situarnos en el día 20 de abril, que es cuando se produce el cumpleaños de Hitler, ¿vale? Cumple 56 años, es su última imagen que hay pública, está grabado en vídeo. Perdona que te corte, la película El hundimiento ¿Te merece una buena opinión o no? Sí, yo creo que lo relata bastante bien. Además, ¿sí? Hay un baile continuo de personajes. Es un poco complicado si no los conoces a todos, uh-huh. pero sí que lo va relatando bastante bien. De hecho, la he visto varias veces recientemente y sí es una película que me gusta. Además, pues la interpretación de Hitler es muy buena. Ahí queda la recomendación y sigue con la exposición. Sí, comentábamos el tema del cumpleaños de Hitler. Y el día 22, que también es una de las escenas famosas que hay en la película del hundimiento, es cuando se produce esa encolerización de Hitler al ver que la guerra está perdida. Le informan uh-huh. que el grupo SS de Steiner no ha podido avanzar y Hitler estalla. Autoriza que cualquiera se vaya del búnker, literalmente dice, puede irse el que quiera, y ahí es cuando se produce lo que se denomina la espantada de los faisanes dorados, donde determinados jerarcas nazis recopilan todos los tesoros que habían acumulado. Se habla que Hermann Göring tenía cerca de 25 camiones con toda la carga de lo que habían rapiñado a lo largo de los años, y empiezan a abandonar Berlín. Dönitz, Speer, Himmler, Ribbentrop. Se produce posteriormente la destitución de Göring al intentar negociar con los aliados. Uh-huh. Y a partir de este momento estamos situados ya en el día 23, empiezan los sucesos un poco más especiales. Había comentado antes que determinados jerarcas nazis habían huido, pero por ejemplo del 23 al 24 regresa a Berlín Albert Speer, el ministro de armamento íntimo de Hitler, y aparentemente se desconoce cuál fue el motivo real. Es uno de los primeros misterios que podemos tener. Y vamos más adelante, y en la noche del 25 al 26 es cuando se produce otro de los hechos más enigmáticos y que yo creo que casi daría solo para un programa, que es el aterrizaje en el centro de Berlín sitiado por parte de Hannah Reitz y Ritter von Greim. Hannah Reitz era la aviadora favorita de Hitler, ¿sí? aviadora de pruebas, y Ritter von Greim, un general de la Luftwaffe, y en pleno sitio de Berlín, que supuso una audacia tremenda, desde luego, pudieron aterrizar en el eje este-oeste, la actual Unter den Linden, para visitar a Hitler, en palabras textuales de Hannah Reitz, para cumplir una misión secreta, que se desconoce cuál es. Estuvieron varios días, luego ya veremos cuándo salieron, uh-huh. y lo único tangible que ocurrió fue el nombramiento de von Greim como jefe de la Luftwaffe, una vez que Göring había sido sustituido. Pero claro, a priori no justifica un viaje de tantísimas dificultades simplemente para recibir esa mención. Uh-huh. El 27 de abril se produce la toma soviética del aeropuerto de Tempelhof. Aquí hay dudas porque se puede leer que fue el 26, el mismo 27, el 28. En el viaje a Berlín que he hecho recientemente con mi amigo Alberto Moñino, sí que nos confirmaron que fue el día 27. Que está aquí con nosotros. Sí, está aquí acompañándonos. Está acompañando. Porque luego más adelante sí veremos en las distintas opciones de huida por qué Tempelhof y el eje este-oeste es tan importante. Entonces comentaba, cayó el día 27, ese mismo día Hitler es informado también de la traición de Himmler, uh-huh. el jefe de las SS, digamos, motivado por ello, Fegelein, que era el enlace de la SS con Hitler y además cuñado de Eva Braun, es arrestado y fusilado. Uh-huh. También tenemos misterios en ese sentido que contaremos más adelante. Y luego ya los acontecimientos se producen muy rápido. El día 28 es el matrimonio entre Hitler y Eva Braun. Ese mismo día le informan a Hitler que Mussolini y su amante Petacci han sido asesinados, ¿sí? y sus cuerpos están colgados en una plaza de Milán, sometidos a escarnio público, que era algo que le daba auténtico pavor a Hitler. Pero eso nos da una pista de... Sí, auténtico pavor, porque lo último que quería es que los soviéticos pudieran capturarle vivo o muerto para uh-huh. que su cuerpo fuera expuesto. Uh-huh. Y se comenta en el búnker que a ver quién era el encargado de darle la noticia. Pero finalmente se la dieron y ya el día 30 es cuando se produce la salida de nuevo en avión, de nuevo un vuelo enormemente intrépido de Hannah Reitz y Ritter von Greim. En este caso es el piloto Jürgen Bosser quien les va a recoger. De nuevo aterriza en el eje este-oeste y salen. O sea que hasta la idea, David, una ciudad sitiada por los rusos, ¿sí? patrullada por sus aviones, con sus baterías antiaéreas, y sí se podían dar esas acciones intrépidas. Es decir, la salida sí se podía realizar, porque estos sí que son hechos históricos. Uh-huh. Y ya situados en el día 30 es cuando llegamos al momento aceptado como el suicidio de Hitler. A las 2:30 Hitler y Eva Braun se despiden de su servicio y a las 3:30 es cuando aparentemente se produce el suicidio de Hitler. Se escucha un único disparo, ¿sí? luego entraremos más en detalle quién lo recoge, uh-huh. cómo lo sacan. teóricamente de 4 a 6 y media es cuando se produce la incineración de los cuerpos, aunque también en las fechas todo está muy, muy sujeto a duda, y a las 11 son enterrados. Al día siguiente, 1 de mayo, se suicida la familia Goebbels, previamente asesinan a sus hijos, ¿vale? Y se produce también la huida generalizada del búnker. Ya hay vía libre y se quedan muy pocas personas, solamente los generales Krebs y Burdov, que luego se suicidarán. Y el 2 de mayo ya es la rendición incondicional de Berlín. Ahí le dan un disgusto a Stalin porque su ilusión es que hubiera sido el día 1 en la fiesta del trabajo, pero sí, es el día 2 cuando se produce la rendición incondicional y ya el 9 es la rendición ante los aliados. Bueno, pues entramos ahora en el mundo de las hipótesis sobre lo que podría ser el secreto mejor guardado del siglo XX. Ya decíamos antes que no todo el mundo le gusta hablar de este asunto, pero ¿por qué nos lo planteamos? Vamos a ver, en principio hay una ausencia de pruebas, porque si tuviéramos el cadáver no habría mayor problema. Si tenemos el de Hermann Göring, cuando se suicidó con cianuro, o Heinrich Himmler, pero con el de Hitler no tenemos el cadáver. También hay hechos que oficialmente están aceptados, pero que hay dudas de que ocurrieran. El tema de la documentación es muy relevante, porque siempre queda la duda de qué documentos son verdaderos, qué documentos son falsos, dónde nos han podido engañar. Hay que cogerlo todo con bastante cuidado. También hay archivos clasificados que no se han dado a conocer. Incluso algunos se han reclasificado. Y por otra parte, sí hay archivos que se han desclasificado, pero la verdad es que aportan poquito. Son muy famosos los del FBI, que salvo determinadas tachaduras que ha hecho el censor, están a disposición. También hablaremos de la posible existencia de dobles, que era también muy famosa. Y, por último, pues también se puede hablar de quién se benefició verdaderamente de que esta teoría fuera la universalmente aceptada. Lo que sí que es cierto es que hay unos hechos. Es decir, Alemania tenía perdida la guerra. Eso estaba clarísimo y los propios jerarcas nazis eran conscientes de ello. También había suspicacia entre los aliados a la hora de ver cómo se repartirían la Europa posterior. Igualmente, que eso se ve muy bien en el libro de Anthony Beaver sobre Berlín, Berlín teóricamente tenía las reservas de uranio enriquecido que tenían los alemanes. Y había una auténtica carrera por ver quién lo obtenía primero. También igualmente el fin último de la victoria sobre el comunismo quizá pudiera unir a los angloamericanos con los alemanes. Es solo una posibilidad. Y lo que sí que es cierto es que había un capital tecnológico, humano, financiero. No nos olvidemos que los alemanes habían dedicado a arrasar con todo el capital de los distintos estados y de las distintas personas que tenían bajo su yugo. Había muchísimo, muchísimo dinero en juego. Y desde luego era muy apetitoso y estaba muy deseado por ambos bandos. Por último, David, hay dos líneas de investigación ahora mismo. Por un lado tenemos lo que es la huida de Berlín, si fue posible o no, y las distintas hipótesis. Y por otro, en el supuesto de que hubiera obtenido refugio en Argentina, ¿cómo hubiera sido? Bueno, se nos ha metido un extraño ruido por ahí, ahora lo van a solucionar los técnicos. Otro misterio más a incluir dentro de esto que estamos hablando. Bueno, Luis, volvemos al 30 del 4 de 1945. Nos hablabas de ello, ¿no? 15:30 horas, se escucha un único disparo en la habitación de Hitler. ¿Quiénes son los principales testigos? ¿Qué preguntas, ¿no?, se pueden surgir? ¿Y por qué es tan discutida la revisión oficial fundamentada en el informe de Trevor Roper? Vamos a ver, a la hora de valorar los distintos testigos, pues hay muchas versiones. Hay personajes que se están barajando continuamente. En principio, sí fueron testigos de los cuerpos. Aparentemente, Martin Bormann, Heinz Lintze, Gunze, Goebbels, Arthur Axmann y Erik Kempka. Y luego, pues en la incineración, además de los anteriores, se podrían incluir a varios guardias de las SS, pero también incluyen al general Burdov, incluso a Rattenhuber, al doctor Stauffenberg, al piloto Baur. Es decir, hay un baile de nombres donde verdaderamente sí podemos coger algunos como seguros. Martin Bormann, el Vicefuhrer, Heinz Lintze, que era el ayuda de cámara de Hitler, Gunze, que era su edecán, Goebbels, el ministro de propaganda, y Kempka, que era el conductor. Yo creo que esos más o menos están aparentemente seguros. Pero luego ya empiezan las preguntas. Una vez que Hitler se suicidó, ¿por qué Bormann tardó cerca de 24 horas en informar a Dönitz, cuando se supone que tendría que haber sido algo automático? Luego es cierto que los rusos, una vez que accedieron al búnker, pues contaminaron mucho las pruebas. Uh-huh. Rapiñaron en busca de recuerdos, posteriormente inundaron el búnker, lo cual pues evidentemente dificultó la investigación. Lo que sí que hacían era preguntar continuamente a todos los detenidos dónde está Hitler. Y también los cuerpos que dejaron estaban no a la vista, pero casi, estaban semienterrados en un lugar de fácil localización. Al final, por ejemplo, el diario Pravda cayó en una foto que era un doble de Hitler con un tiro en la frente, que en determinadas publicaciones se puede ver, y era uno de los supuestos dobles. De hecho, tenía los calcetines remendados y se supone que el Führer es algo que nunca hubiera tenido. Uh-huh. Pero lo que sí que es cierto es que la primera investigación rusa, luego ya veremos el cambio que hay de idea, pero inicialmente ellos daban por hecho que Hitler se había escapado. Y así lo hicieron saber. El 9 de junio, el mariscal Zhúkov dio una rueda de prensa donde literalmente lo dijo: Hitler ha huido. Y de hecho, en la conferencia de Potsdam es muy conocido el comentario que le hizo Stalin, tanto a Truman como a Churchill, de que Hitler había huido y que estaba en algún lugar que podía ser o España o Argentina. Luego ya en septiembre se inicia la investigación de Trevor Roper, uh-huh, su mayor inglés del MI5, al cual le encargan investigar la muerte de Hitler. ¿Cuál es el problema? Que esa investigación pues no está muy aceptada. En un principio por lo rápido que se hizo, que ahora veremos por qué. Porque se inició aproximadamente en septiembre y en noviembre ya tenía las conclusiones. Y tenía las conclusiones prácticamente para que coincidieran con los juicios de Nuremberg. Lo cual tuvo mucha repercusión, porque al dar por hecho que Hitler se había suicidado, no fue juzgado. Mientras que otros personajes, como Martin Bormann, fue juzgado en ausencia. Entonces hubo muchas prisas. Trevor Roper indica que estuvo en el búnker estaba inundado, únicamente pudo entrevistar a los prisioneros que estaban en el lado occidental, aunque luego en posteriores ediciones incorporó los interrogatorios rusos y se acepta la hipótesis del suicidio y es la historia oficial. Bueno, Luis, cabe preguntarse, ¿no? Los testigos principales se rieron de sus interrogantes, de sus interrogadores, perdón. ¿Por qué tuvieron tantas contradicciones? Es que el número de contradicciones que tuvieron los tres testigos principales, que fue, como hemos comentado antes, Linge, la ayuda de cámara de Hitler, Gunse, su edecán, y Kempka, el conductor. Los dos primeros fueron capturados por los soviéticos, el tercero por los aliados occidentales, unido a las investigaciones de los rusos, y entramos en una cantidad de contradicciones tremenda. Que al final, pues, es un auténtico lío. Porque, por ejemplo, respecto del disparo de Hitler, han afirmado que fue en la sien izquierda, en la derecha, en la boca. Incluso los rusos indicaron que Eva Braun tenía un tiro en el pecho, inicialmente. O incluso un tiro de gracia final, según uh-huh, la versión de Linge y Gunse, pero que iban intercambiando. En el lugar también hay contradicciones. Sentados en el mismo sillón. Unos dicen que juntos, otro que separados, o incluso que estaban en distintos sillones. También incluso hasta en la ropa de Eva Braun, que llevaba un vestido negro o que llevaba un vestido azul con lunares blancos, que es algo como muy llamativo. Uh-huh. Incluso si llevaba zapatos o no tenía zapatos. También hay divergencia en cuanto a los cuerpos, si estaban hechos cenizas, si estaban carbonizados, las horas que estuvieron ardiendo, los testigos de la incineración, que como ya hemos dicho son muchos y muy barajados, en qué tela envolvieron a los cadáveres, si fue una sábana, si fue una manta gruesa, una alfombra, incluso en el lugar del enterramiento. Sí es cierto que hay coincidencia en que fue en los jardines de la Cancillería, pero ya tenemos más versiones, variantes en cuanto a la distancia e incluso variantes en cuanto a la profundidad de la fosa, si fue cavada a mano, si fue en el cráter de una granada e incluso hasta si fue en superficie. Y como decía antes, el estado de los cadáveres, fácilmente reconocibles, irreconocibles, solo había cenizas, o incluso descuartizados y enterrados por separado, que es lo que afirmó Trevor Roper. Entonces, evidentemente empiezas a leer todos estos datos y se te hace un lío tremendo. Es cierto que los prisioneros que estuvieron a cargo de los rusos seguramente serían sometidos a torturas y los 10 años que estuvieron debieron de ser muy, muy largos, pero ambos, tanto Linge como Gunse, eran oficiales de la división SS Leibstandarte de Adolf Hitler, con una fe ciega en lo que les hubiera pedido hacer y hubieran uh-huh, aguantado cualquier cosa, porque de hecho sí te queda la sensación de que se rieron un poco de sus interrogadores, y eso que los 10 años que tuvieron de cautiverio debían de ser para cualquier cosa menos para risas. Estamos hablando con Luis Hidalgo, él es historiador e investigador y nos está hablando de un tema tan interesante como bueno, todos los datos. No nos dice ni sí ni no, sino nos da todos los datos que hay para hablar de escape o de suicidio en torno a Hitler. Luis, ¿cuáles son las principales pruebas que se obtuvieron por parte de los soviéticos? Mira, las pruebas que tenemos, claro, lógicamente fueron de los soviéticos, que fueron los que tomaron la ciudad y los que primero investigaron el lugar. En el año 93 ya el gobierno ruso liberó los expedientes de la autopsia. Fue un forense, Skrabavsky, y había varias actas. En concreto, la número 12 era la del supuesto Hitler y la número 13 la de la supuesta Eva Braun. En cuanto a Hitler, faltaban algunos huesos, sí estaban los puentes odontológicos con las famosas coronas de oro. El cuerpo debía ser de 1,65 m cuando Hitler medía unos 70 y pico. Estaba la ausencia de un testículo, que luego dio lugar a tantas suspicacias en ese sentido, y había fragmentos de vidrio, señal inequívoca de que habían tomado veneno. En cuanto a Eva Braun, el cuerpo debía ser de 1,50 m, Eva Braun era más alta, 1,60 m y poco, el cuerpo decían que estaba ametrallado, otra incógnita, sí tenía un puente de oro e igualmente tenía fragmentos de vidrio en la boca. Entonces, la investigación rusa fue dirigida por Iván Klimenko, de una unidad de contrainteligencia soviética, el SMERT, que es el acrónimo en ruso de muerte a los espías, y todo supervisado por la Berentiberia. La identificación de Hitler por pruebas odontológicas fue muy importante. Fue un estudio que realizó Elena Redskaya y Vasily Gorbushin. Entonces, lo primero fue encontrar a las personas que habían formado parte del equipo odontológico de Hitler. A Hugo Blaske, que era el dentista oficial de Hitler, le capturaron, pero los aliados occidentales. Y lo máximo que hizo fue dibujar a mano un croquis de la dentadura de Hitler que más o menos encajaba. Sin embargo, el asistente Heusermann y el técnico dental Eichmann, ambos fueron capturados por los rusos. Y claro, para ellos era un tema vital. Por lo tanto, les pidieron confirmar el puente dental, que entregaran el archivo dental de Hitler, que esto es muy curioso porque se perdieron la inmensa mayoría de archivos dentales de los jerarcas nazis. Sin embargo, el de Hitler sí estaba. No deja de ser curioso. Y también que les entregaran una copia del puente dental. Todo esto lo cogió Redskaya y lo envió a Moscú, lo que era la mandíbula, y además también enviaron a Moscú, que luego tuvo mucha relevancia, los restos del cráneo. Los restos adicionales, se dice, que fueron enterrados en Magdeburgo, en una base soviética, estuvieron allí varios años, hasta que en el año 1970 se desentierran y las cenizas, porque lo incineran, se dice que o bien lo echaron los rusos a las cloacas, que hubiera sido muy propio de ellos, o que fueron echadas directamente al río Elba. No obstante, ya en el año 2000 hay una exposición en Moscú, abierta al público, donde el cráneo de Hitler ya se enseña. Eso es un dato muy importante, porque a nivel de pruebas, sobre todo lo que nos podría hacer salir de dudas son las pruebas del ADN, verdaderamente, como se hizo con el supuesto cadáver de Martin Bormann. Entonces, ahí el programa Historia tuvo un especial muy bueno, creo que fue allá por el año 2009, donde se hizo una investigación con la Universidad de Connecticut, en concreto fue Nick Bellantoni, al que le permitieron acceder a los servicios donde secretos soviéticos, los archivos, donde tenían los restos de la mandíbula y donde también estaban piezas del sillón que contenía sangre. ¿Vale? Y también, por supuesto, lo más importante, el cráneo. Entonces le dieron una hora escasa para que él pudiera recabar las pruebas que fueran necesarias y luego, milagrosamente, porque fue un hito, en la Universidad de Connecticut fueron capaces de extraer ADN de esas pruebas. Entonces, si lo hubiéramos podido contrastar con los restos de algún familiar vivo de Hitler, ahí yo creo, en mi opinión, sí que hubiéramos salido de dudas. No obstante, lo que sí es importante es que las pruebas realizadas sobre el cráneo indicaron que debía de corresponder a una mujer de entre 20 y 40 años. Madre mía. Claro, a mí lo que sí me sorprende es que a cualquier persona que se haya documentado un poco conoce a Hitler, conoce más o menos la historia oficial de su suicidio en el búnker. Sin embargo, este aspecto de esta investigación se ha divulgado muy poquito. Yo creo que no ha llegado al gran público y es muy relevante porque durante muchos años se pensaron que esas eran las pruebas definitivas. De hecho, Ian Kershaw, el profesor inglés, una autoridad en lo que a Hitler se refiere, él sí acepta que Hitler se suicidó, sin embargo siempre ha dudado mucho de lo que son las pruebas que tenían los rusos. Por último, respecto a las pruebas dentales, sí permitieron a un biólogo forense alemán, Mark Benek, fue el primer científico no ruso al que le permitieron realizar un examen. Para ello contó con una placa de la cabeza de Hitler del año 44 y en ese caso sí, dijo que encajaba perfectamente. Esas son las pruebas que tenemos. Bueno, y con posterioridad en el siglo XXI, ¿se han realizado más pruebas? De momento nos hemos quedado con estas versiones. Eso es lo que nos has contado, último, ¿no? Sí, es lo último que tenemos. Ahora, en las distintas hipótesis de fuga, sí vamos a hablar de algunos descubrimientos que se han hecho, pero desde luego a nivel de lo que supuso poder tener el cráneo de Hitler, los restos del sillón que contenían sangre, claro, muy contaminado después de tantísimos años, claro. Pero la universidad fue capaz de obtener ADN. Lo que ocurre es que no ha habido con quién contrastarlo, porque claro, ahí ya sí que nos quitaríamos toda duda. Bueno, si hablamos del supuesto escape de Berlín, ¿qué opciones habrían tenido los prófugos? Vamos a ver un poco las opciones. Sí, vamos. Inventándolas, ¿no? Haciendo unas suposiciones, sí. Porque era posible escapar de un Berlín sitiado, como nos decías. Sí, vamos a dar posibilidades. Desde luego, lo que sí que es cierto es que en los días que Berlín estuvo totalmente sitiado por los rusos, hubo un determinado trasiego, por llamarlo de alguna forma, de aviones que aterrizaban y despegaban. Algunos eran derribados, pero sí se sabe de aterrizajes y despegues producidos en Berlín, que había que ser muy audaz, desde luego. Pero ahora vamos a ver cómo lo pudieron hacer. En las distintas teorías, antes de entrar en Berlín, podemos ver teorías sobre Hitler y sus dobles por todos los lados. De hecho, Dieter Zabel indica que Hitler verdaderamente murió en el atentado del búnker de la guarida del lobo, ¿sí? Y lo sustituyó un doble que estaba todo coordinado por Martin Bormann. Por eso te digo que es que teorías hay muchísimas. Pero ya centrándonos en Berlín, las opciones de huida desde luego tenía que ser a través de la mejor ruta, con el menor riesgo posible y también con el menor número posible de testigos. Para ello, o bien podían hacer una huida terrestre, que yo creo que era la más complicada, si se mantuvo un corredor para el escape hasta determinada fecha, esa ruta llegaba hasta el río Havel y se supone que podían haber unas unidades de aviones, hidroaviones, para poder despegar, pero esa es la más improbable de todos, a mi modo de ver. La más factible sería la huida aérea. En ese sentido, pues sí podían tener los problemas de los reflectores, los rusos tenían iluminado Berlín permanentemente, había bastantes baterías antiaéreas y además sus mejores aviones, el Lavokin La 7 y el Yakolev Yak 9, estaban patrullando continuamente la ciudad. Pero como hemos dicho antes, había pilotos capaces de aterrizar y de despegar. En ese sentido, los dos puntos que podían utilizar era o bien el aeropuerto de Tempelhof o bien el eje oeste, en Unter den Linden, que hablábamos antes. En Tempelhof hay un estudio también de Iván Nikitine que indica que en una de las habitaciones de Hitler había como un falso muro que conectaba con el metro, en concreto es la línea U6, y la línea U6 llega prácticamente, bueno, sí, prácticamente llega a Tempelhof. Lo que ocurre es que desde la línea del metro hasta la entrada de Tempelhof hay aproximadamente pues, un terreno de unos 200-250 metros que hubieran tenido que recorrer a pie. Y eso es lo que el canal Historia, de nuevo en una investigación, utilizando también a gente de Berliner Unterwenden, que son los que se encargan de los túneles y de los búnkers de Berlín, demostraron que hay un túnel justo en ese espacio, lo cual ha sido un descubrimiento bastante, bastante importante. Además, el aeropuerto de Tempelhof, que también fue una de las múltiples preguntas que hicimos cuando estuvimos allí, ¿sí? Tenía las pistas en perfecto estado, porque los norteamericanos y los ingleses bombardeaban, unos de día, los norteamericanos, y los ingleses de noche. Y el aeropuerto de Tempelhof, que es una superficie enorme, desde el aire es muy fácilmente visible, y ellos mismos se encargaron de no bombardearlo para su uso posterior. Aunque luego, efectivamente, los primeros que llegaron fueron los rusos. Pero el aeropuerto tenía las pistas en perfecto estado. Y ya en cuanto a los medios, pues podían huir en distintos tipos de aviones. Por un lado, estaban los más manejables, ¿vale? Aviones pequeños, lentos, pero que eran muy ligeros y que tenían un tren de aterrizaje muy fuerte, muy fuerte. Entonces podían despegar perfectamente desde el eje este-oeste. La Fiesel Storch o el Arado 96 eran muy adecuados. También los había pesados, que eran lentos, pero también podían transportar mayor número de pasajeros. El famoso Junkers 52, el Focke-Wulf 200, Condor o incluso el más moderno, el Junkers 290. También había aviones a reacción, evidentemente mucho más rápidos, la velocidad era su principal arma, pero algunos podían ser considerados incluso experimentales y no estaban adaptados a más pasajeros. Me refiero al Arado AR-234 y también al Junkers 287. Y por último, incluso los alemanes tenían helicópteros, que en aquella época estaban investigando, pero por ejemplo el Fokker FA-223 podía llevar al piloto y tres pasajeros y también tenían unidades. Lo que ocurre es que Hitler, que se documentaba enormemente de todo lo que acontecía en la guerra, digamos que le impactó bastante el derribo del almirante Yamamoto en abril del 43. Y yo creo que hubiera optado por la opción más segura en caso de que hubiera escapado finalmente de Berlín. Y los destinos también eran varios. Por un lado, la fortaleza alpina, Berchtesgaden, esa es la teoría de Carlos de Nápoli, de estar en Berchtesgaden y de ahí huir o bien a España, Noruega, submarinos, el aeropuerto de Reschlin, donde sí que había un avión muy importante, el Junkers 390 V2, un avión de 6 motores, con una autonomía, perdón, un alcance de 9.700 kilómetros y que incluso podían dejarle depósitos subalares para tener mayor autonomía. Esa siempre fue la opción de Baur, el piloto de Hitler. También, según Abel Basti, fueron primero a Linz, en las inmediaciones de Linz, y luego un vuelo a Barcelona, que ya comentaremos, para ya de ahí escapar a Sudamérica. Dinamarca, también en el vuelo de Baumgart, que fue un piloto que en su capturado y en su juicio en Varsovia declaró que había llevado a Hitler. No confundir con Baumbach, que es el que llevó supuestamente a determinados jerarcas nazis a Barcelona. Es que los nombres se parecen bastante. Y luego, pues evidentemente, Noruega-Argentina, la base Antártica, que es otra de los mitos y teorías que hay, ¿sí?, según Ladislao Stavó, y inclusive Japón, una especie de exilio que no sé yo si los japoneses les hubieran dado. Y lo último, los pilotos de élite que se congregaron en Berlín para poder dar salida, pues, esta audacia de escapar de una ciudad sitiada, pues desde Hans Baur, el piloto de Hitler, Hannah Reitz von Grein y Bosser, que ya hemos comentado. Además, de hecho, Hannah Reitz, en su libro Volar fue mi vida, en la última edición, en la última, antes de morir, sí dejó algún comentario ambiguo al respecto. En las primeras ediciones no, pero en la última sí. Hans Rudel, el piloto de Stukas, el piloto más condecorado, pero es cierto que le faltaba una pierna, pero también era un hombre muy habilidoso. Werner Baumbach, el que hemos comentado que quizá hubiera podido llevar a los prófugos a Barcelona, y Baumgart, el que supuestamente les llevó hasta Dinamarca. Vamos a hacer una pausa y enseguida nos adentramos ya en la parte final de esta entrevista que estamos teniendo con Luis Hidalgo sobre el escape o suicidio de Hitler. Geoeconomía, información internacional y mucho análisis. Todos los domingos, Entre Líneas, a las 4 de la tarde con Raquel Rero. Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio. ¿Eres corredor? ¿Quieres serlo? Este es tu programa de radio. Si te gusta correr por las calles y parques de tu ciudad, los caminos, las montañas o las pistas, no te pierdas A tu ritmo. Los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio. A tu ritmo, con Luis Blanco. Después de la pausa, hoy vamos a dedicar un poquito más de tiempo, pero es que me parece muy interesante, además la investigación que han estado haciendo pues nuestro invitado, Luis Hidalgo. Luis, se ha hablado mucho también de la existencia de los dobles de Hitler. Nos comentabas antes algo acerca de ello. ¿Qué nos puedes decir? Sí, muy brevemente, aparentemente eran 6. Eran dobles, pues que lógicamente tenían que intentar parecérselo más a Hitler, por eso el problema fundamental era la columna. Allí Hitler tenía una herida de la Primera Guerra Mundial, la dentadura, tendrían que habérsela modificado, y con lo único que no podían modificar es las orejas. A la hora de valorar dobles es uno de los aspectos más complicados que había. Sí es cierto que en caso de que los hubieran utilizado sí que hubieran podido estar drogados permanentemente, primero para intentar no escapar y segundo para ser un poquito más dóciles. Lo que sí que es cierto es que hay determinados comentarios de los habitantes del búnker que experimentaron cambios en lo que eran las costumbres y modos de Hitler. Por ejemplo, el aspecto de Hitler siempre era impecable. y el supuesto doble pues no cuidaba tanto ni su aseo personal ni su imagen con la vestimenta que solía llevar el Führer. También es cierto que Hitler tenía unos horarios muy particulares, se acostaba muy tarde. Sin embargo, el supuesto doble, insisto, pues llevaba una vida en ese sentido un poquito más ordenada. También es cierto que Hitler era abstemio y no fumaba. Y en la supuesta boda con Eva Braun, en caso de que sí fuera, Hitler tomó champán, algo que quizá el Hitler auténtico no hubiera hecho nunca. Y luego si tenemos el cuerpo que encontraron los soviéticos con la herida de bala en la frente, ¿sí? Que sí era uno de los dobles y que inicialmente, pues claro, lógicamente la primera alegría fue hemos encontrado a Hitler y luego enseguida vieron que era un doble, pues que seguramente habían dejado para despistarles o incluso reírse de ellos. Luis, ¿qué nos puedes contar acerca de la conspiración angloamericana? Que nos puede sonar un poco rocambolesco, pero bueno, ahí está. Hombre, vamos a ver, había, como decíamos antes, una carrera entre los americanos, sobre todo, y los soviéticos, por ver quién se quedaba con tecnología, capital, científicos, incluso agentes de inteligencia. En ese sentido es muy notoria la operación Paperclip, la extracción de científicos nazis, donde el más famoso fue Werner von Braun, uh-huh. O incluso la operación Lustig, que es el acrónimo de Luftwaffe Secret Technology, donde cogieron los mejores aviones, no te lo voy a recitar, son muchos, pero se los llevaron igualmente a Estados Unidos. Me suena ese tema, ¿eh? Me suena. Según Abel Basti, pues él piensa que los norteamericanos sí apoyaron y financiaron inicialmente a Hitler y luego le ayudaron a escapar a cambio de capital y tecnología. El fin último sería la lucha contra el comunismo. Lo que sí que es cierto, hechos que los Estados Unidos retiraron todas sus unidades operativas del Atlántico Sur, aparentemente era una vía de escape para Hitler. Llegaron dos submarinos a Argentina, el U-530, el U-977. Argentina, no vamos a incidir mucho en ello, era el paraíso perfecto, una comunidad uh-huh. alemana establecida, los dirigentes igual, pronazis. Era el lugar perfecto para poder instalarse. La documentación que tenemos desclasificada del FBI ayuda, pero la del MI5 y la soviética sigue clasificada. De hecho, en 1946 hubo una investigación de un juez de Pensilvania, americano, Michael Musmano, que dijo que Hitler había escapado. Sin embargo, en el 50 ya se desdice y se adhiere a la versión oficial. Como comentábamos anteriormente, los soviéticos mantuvieron que Hitler se había escapado hasta la muerte de Stalin, en cuyo caso igualmente empezaron a aceptar la versión oficial. Luego hay muchas operaciones, Operación Gotas de Lluvia, también el plan de Estrasburgo, de huida física de jerarcas nazis, financiera igualmente. Lo que sí que es cierto es que los Estados Unidos quizá fueron condescendientes en que la URSS tomara Berlín, ¿vale? Uh-huh. Porque en ese caso la responsabilidad de la huida iba a ser desde luego para los soviéticos. Y vamos a ver, es que hay muchos aspectos que no ayuda. ¿Por qué los americanos, por ejemplo, ayudaron a escapar a Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, un reconocido criminal? Se aprovecharon mucho de antiguos agentes de inteligencia nazis. Incluso el propio plan Marshall se lo dejaron a antiguos nazis para que lo distribuyeran entre Alemania. No sé, hay algunos interrogantes, pero desde luego lo más importante es la hipotética ayuda que hubieran podido recibir los americanos, sobre todo lo que a la bomba atómica se refiere. Uh-huh. Luego en los misterios te diré el famoso submarino dorado, pero ahí es donde se piensa, o se cree, que llegó el uranio enriquecido a los Estados Unidos y también unos fusibles inalámbricos, que era la tecnología que les faltaba para poder hacer detonar la bomba. Y lo del submarino dorado sí está más comúnmente aceptado. Bueno, pues ya para terminar, cítanos para que la gente pueda profundizar en esos enigmas y que te invitamos a que vengas un día a hablarnos de ellos. Yo encantado, sabes que para mí es un privilegio y bueno, pues hay muchos. ¿Cuál fue no la nos que... desveles muchos, para que pueda venir otro día. No, ahí queda en el aire. Por supuesto, ya lo hemos hablado. ¿Cuál fue la misión secreta de Hannah Reitz? No se sabe. ¿Por qué Albert Speer volvió a Berlín? Igualmente tampoco se sabe. Un personaje sobre el que se puede debatir muchísimo, Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo. ¿Realmente qué fue de él? ¿Para quién trabajó? ¿Fue un agente de la CIA posteriormente? ¿Es cierto el informe Müller? Hay muchos interrogantes. Igual con el siniestro doctor Stumpfegger. No tiene sentido que Hitler despidiera al doctor Morell, su médico habitual, y este médico adicional fuera el que estuviera los últimos días en Berlín, que además huyó junto a Martin Bormann, y se supone que los dos murieron juntos, se supone, fue el supuesto supervisor del doble de Hitler, no se sabe. Luego también la lista de los pasajeros del vuelo de Baumbach a Barcelona es muy, muy curiosa. Es un vuelo hipotético, ¿eh? Por supuesto, esto no está comprobado. Sí aterrizó un avión en Barcelona, eso sí es cierto, pero claro, es que la lista de pasajeros se supone que estaba integrada por Hitler, que se suicidó, la familia Goebbels, aparece tachado, Martin Bormann desaparecido, Müller desaparecido, Figelein, el cuñado de Eva Braun, que se supone que le fusilaron cuando Himmler cayó en desgracia, pero cuyo cuerpo no fue encontrado. Burdorf, que también se suicidó, pero que no se le identificó correctamente. El embajador Hewell, desaparecido. Un par de oficiales de las SS, Betz y Gross, también desaparecido. El doctor Stumpfeger, igualmente desaparecido. Eva Braun y la doctor, y la cocinera de Hitler, Mancialli, también desaparecida. Por último, ya muy brevemente, el submarino dorado, el U-234, ¿qué es lo que transportaba? Ganaron los americanos a los soviéticos la carrera por hacerse con el uranio enriquecido. Martin Bormann en sí es un gran enigma. Igual, podríamos estar hablando todo lo que quisiéramos. Incluso Reinhard Gehlen, que luego fue el jefe de los servicios de espionaje de la República Federal Alemana, cree que fue un agente ruso. Por eso te digo que hipótesis hay muchísimas. Klaus Barbie, que lo comentábamos antes, ¿por qué le ayudaron los americanos cuando era reconocido como un criminal de guerra, el carnicero de Lyon? Y por último, a mí sí me gustaría señalar, que ya lo decía al principio de mi intervención, la gran desconfianza que hay sobre las pruebas, datos, comentarios, fotografías, declaraciones, todo hay que cogerlo con bastante cuidado, porque además puedes leer versiones contradictorias en diferentes manuales. Lo que sí que es cierto es que si el plan de fuga de Hitler ambicionaba confundirnos, si hubiera sido, en ese caso, el éxito hubiera sido absoluto. Pues ahí queda esa investigación, muchísimas gracias. Yo sí que tengo que decir, ahora me dice Luis, después de lo que voy a decir yo, no, si eso es mentira, que también he escuchado cosas. En Berlín, desde luego, hay una estación de metro que está construida con el mármol del despacho de Hitler. No sé si es una leyenda urbana o no. Ay, pues eso no te lo sabría justificar. Quizá pueda ser una leyenda urbana, pero no. Bueno, yo he estado en esa estación de metro y, desde luego, si realmente fue el mármol que recubría todo el despacho del Führer, yo desde luego sentí algo, un escalofrío, ¿no? Pensando todo el mal que habían albergado esas paredes. Bueno, pues el próximo día lo comentaremos. Sí. Oye, Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta pronto, ¿eh? Adiós. Se ataca con cuñas y mazas de hierro lo mismo que antes. No hay nada en el mundo más difícil, pero la sed de oro es más dura. Con estas palabras, extraída de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 9 al 11 de noviembre hasta el corazón de las Médulas, la explotación minera de época romana más importante de la península ibérica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Un viaje diferente acompañados por arqueólogos por el noroeste peninsular para conocer en detalle cómo desde épocas antiguas la búsqueda del oro ha cambiado el paisaje para siempre. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y www.pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. En este 2017 estamos celebrando el aniversario número 100, hace 100 años que se que tuvo lugar la revolución y la guerra civil en rusa de 1917, y ese es el tema principal de este número de Despertaferro número 24 de la cabecera de Historia Contemporánea. Y como siempre está con nosotros Javier Beramendi, que es su director. Javier, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Como siempre, gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, la guerra civil rusa, un tema complejo. Ya hemos estado hablando también aquí de un libro que habéis editado hace poco, pero para que nos puedas introducir cuál es ese caldo de cultivo para que se produzca el estallido, qué ocurre años atrás, pues para que suceda lo que finalmente sucedió. Pues es un caldo de cultivo largo, largo y denso, ¿no? Ya hablamos en su día, cuando hicimos el programa sobre la guerra ruso-japonesa, que precisamente pues una de las causas de esta derrota, de este varapalo que se llevaron los rusos, fueron las revoluciones de 1905, que es un primer intento, un primer ensayo de lo que va a ser la gran revolución rusa de 1917. En ese momento, pues el zar Nicolás II se ve obligado a instaurar una especie de parlamento, la Duma, que bueno, pues va a ir evolucionando, va a tener sus problemas con el poder, porque obviamente el gobierno ruso es una autocracia, y como tal autocracia, pues el hecho de que a otras personas que no sean el zar puedan decidir, pues es muy difícil de aceptar. Esta autocracia, bueno, pues se basa por una serie de estamentos, digamos, de una serie de políticos muy afines al zar. También va a dar muchos problemas la propia mujer del zar, de origen germánico. Y sobre todo, bueno, pues el estallido de la Primera Guerra Mundial va a ser uno de los momentos clave, ¿no? Es decir, en esta guerra, pues los rusos se van llevando derrota tras derrota, hasta que aparece un general bastante con tintes de genialidad, que es Alexei Brusilov, que va a dirigir una ofensiva que va a dar un poco de aire. A nivel de la apreciación que tiene el pueblo ruso, hablamos de clases medias, porque realmente las clases más bajas nunca llegan a tener toda la información sobre este tipo de cosas. Ellos lo único que saben es que bueno, pues está muriendo gente en grandes cantidades, que las levas se multiplican, que digamos que el enemigo cada vez está más cerca de casa. Y todo esto, bueno, pues con las crisis económicas que conlleva y con todos los problemas sociales que conlleva, pues crea un caldo de cultivo para la que será la primera revolución, que es la de febrero. Bueno, como decías, había un debate, nos hablabas de la participación en el conflicto, de si Rusia debía o no seguir en la Primera Guerra Mundial. Dos revoluciones, la de octubre y la de febrero, eran tiempos de muchas revueltas. ¿Cómo se producen y cómo se pasa de una a otra? Pues la revolución de febrero, precisamente la comentábamos, es una revolución de corte más liberal. Es decir, es una revolución de clases medias. Tenemos partidos como los cadetes, tenemos partidos, bueno, pues digamos más moderados, que son los primeros que se van a hacer con el poder y que se van a encontrar con que, bueno, pues ellos quieren que Nicolás II abdique. Lo que pasa es que Nicolás II se les sale por la tangente y abdica en su nombre y en el de su hijo. Es decir, se quedan sin zar. Y aquí, bueno, pues aparecen los problemas de crear un nuevo sistema político, un nuevo sistema pues en el que la Duma tenga mucho más poder, que era la idea original, pero en el que además hace falta buscan al principio una cabeza visible, que va a ser el hermano de Nicolás. Este también se niega, y bueno, pues empieza la cosa a complicarse, ¿no? Durante este periodo, entre febrero y octubre, pues además se producen una serie de nuevas revueltas, ¿no? Es decir, este gobierno de febrero pretende permanecer en la guerra, pretende cumplir los compromisos adquiridos con los aliados occidentales, fundamentalmente Francia y el Reino Unido, y esto, pues claro, provoca más derrotas, provoca más problemas, provoca, bueno, pues las jornadas de julio, por ejemplo, es un alzamiento en el que ya empiezan a intervenir con algo más de fuerza los bolcheviques, que se produce a raíz de que, bueno, pues las tropas de la guarnición de Petrogrado, a las que se había prometido que no irían al frente, pues empieza a sospechar que se las podría enviar, ¿no? También un poco con la idea por parte del gobierno de sustituirlas por tropas más leales, puesto que Petrogrado es la capital y es donde está este gobierno. Luego tenemos posteriormente el golpe de estado de Kornilov. Hay dos personajes fundamentales en esta fase de la revolución, que son Kerensky, que es el gran político, un hombre que era capaz de ser parte del gobierno provisional y también parte del Soviet, es decir, había trabajaba en ambos bandos, conseguía un poco moverse en ambas esferas, ¿no? Y que poco a poco pues va a ir perdiendo importancia. Precisamente el golpe de Kornilov es un poco la puntilla, ¿no? Aunque él tardará mucho más en perder el poder, pero es un poco la puntilla, porque realmente es un golpe de derechas. Él parece que él pretendía dar su propio golpe o pretendían darlo juntos. El caso es que, bueno, pues traiciona, no se entiende, o traiciona a Kornílov. Kornílov es derrotado y encarcelado. Y a partir de aquí, bueno, pues como digo, su gobierno va en caída libre, ¿no? Hasta octubre, que es cuando se produce el golpe bolchevique en Petrogrado y en las demás ciudades. Muy apoyado pues por la Guardia Roja, por las tropas locales, que poco a poco, digamos, habían ido abandonando primero al zar y luego al gobierno provisional, y que triunfa y que, bueno, pues ya nos plantea el nuevo escenario político. Bueno, durante la revolución, ¿qué fuerzas políticas se van a formar? Pues ya digo que el espectro es muy amplio, ¿no? Están los cadetes, por un lado, que son más liberales. Hay un partido amplísimo, que es el Social Revolucionario. El Social Revolucionario, yo creo que es una de las piezas clave, porque además hay un grupo de centro, un grupo de derecha, un grupo de izquierdas, pero sobre todo porque tiene su base de poder en el campesinado, ¿no? Y de hecho las elecciones a la Asamblea Constituyente las gana, por amplia, digamos, con gran diferencia sobre los bolcheviques, el Partido Social Revolucionario. Y luego están, bueno, están los mencheviques, están los bolcheviques, es decir, están los socialistas más revolucionarios, más extremos, que tienen, digamos, su fuente de poder, sobre todo en el caso bolchevique, en el proletariado urbano. Es decir, es lo que les va a permitir, de hecho, hacerse con el control de las ciudades y, posteriormente, pues con el control del resto del país. La Guardia Roja va a jugar un papel importante en la revolución. ¿Cómo nace, quiénes la forman y cómo va a evolucionar? Sí, la Guardia Roja, de hecho, no nace como un cuerpo militar. Hay muchos debates en el propio Partido Bolchevique sobre su militarización, y ni siquiera nace como un órgano del Partido Bolchevique. Es decir, inicialmente son asociaciones dentro de las fábricas, asociaciones para la autodefensa de sus intereses, para su autodefensa. Hay que pensar que en esta época tan compleja, pues digamos que la fuerza policial prácticamente desaparece, su sustituto no tiene casi capacidad de actuación, y bueno, pues los barrios obreros van a acabar siendo defendidos por estas, o policiados, pues llamarlo entre comillas, por estas unidades, ¿no? Poco a poco, bien, para la revolución, pues son en cierto modo mana del cielo, porque son una fuerza dispuesta, son una fuerza organizada, que además, bueno, pues rápidamente empieza a estar controlada por los bolcheviques y a obedecer las órdenes del gobierno, del nuevo gobierno bolchevique, y bueno, pues sirve para crear un embrión de ejército, aunque rápidamente serán disueltos durante la guerra civil para ser sustituidos por el Ejército Rojo. Bueno, ya estuvimos hablando en su día con Jesús Jiménez, que estuvo aquí para presentarnos el libro Blancos contra Rojos, la guerra civil rusa, que, bueno, como ya nos dijo, mucho más amplio el grupo que limitarnos a blancos contra rojos, sino que hay mucha diversificación en esos dos términos. Pero antes, pues una buena introducción es leer Despertaferro número 24, Contemporánea, más reducido, y luego todos os podéis meter con el libro Blancos contra Rojos. Hoy estamos hablando de este número de Despertaferro. En sí, un artículo. Yo, si me permite, David, te interrumpo un segundo y puntualizar, sí, que de todos modos este número es, digamos, la Revolución de Octubre y la primera fase de la Guerra Civil Rusa. Es decir, uh-huh, Blancos contra Rojos va mucho más lejos en el tiempo de lo que va este. Sí, que abarca mucho más esta revista. Bueno, en un artículo analizáis la victoria bolchevique y el porqué de su éxito, ¿no? Cuéntanos. Pues es un poco, bueno, en febrero los bolcheviques son muy pocos, en octubre son los que triunfan. Es un proceso bastante largo, es un proceso complejo. De hecho, ellos mismos no van a estar de acuerdo. Es decir, cuando se produce la Revolución de Octubre, pues personajes como, Kamenev y Sinoviev, pues van a acusar a Lenin de echar al traste la revolución, de estársela jugando una carta, todavía no ha llegado el momento. Es decir, lo que hacen los bolcheviques realmente, bueno, pues es aprovechar realmente el momento de máxima disolución de Kerensky, del que hablábamos antes, es decir, cuando está casi sin apoyos, este gobierno provisional que él dirige, aprovechar el descontento creciente y, sobre todo, bueno, hay una serie de proclamas que son geniales, ¿no? Para empezar, aunque no pertenecía a la ideología bolchevique original, el reparto de la tierra entre los campesinos, es decir, esto les va a dar muchísima fuerza incluso en el territorio de los socialrevolucionarios, que hay que decir que en ese momento los socialrevolucionarios de izquierdas están aliados con los bolcheviques, pero esto les va a dar una gran fuerza y, sobre todo, anuncian el final de la guerra. Es decir, los bolcheviques, uno de los elementos fundamentales es que ya la guerra va a terminar. Entonces, bueno, pues claro, estos son dos ejes que rápidamente atraen a las masas, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues se van haciendo con el control de todo. Se producen las elecciones a la Asamblea Constituyente después del golpe de octubre. que los bolcheviques no ganan, obtienen un 24% de los votos nada más, con lo cual rápidamente lo que van a hacer ya en enero, si no me acuerdo mal de la fecha, es disolver esta asamblea constituyente y bueno, pues ocupar ellos directamente el poder, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues por milicias armadas, por medio de la política, pues se van haciendo con el control de parte de Rusia de este núcleo central en torno a San Petersburgo, Moscú, que es el que les dará la fuerza para luego ir luchando. Oye, a modo de curiosidad, si habéis tenido una dificultad con estos números, yo los nombres, ¿no? Horrible, espantoso, españolizar todos estos nombres rusos, entre otras cosas porque realmente necesitas saber cómo se pronuncia en ruso para saber cómo lo vas a poner, digamos, vamos a poner las tildes en castellano, si hay que ponerlas, no hay que ponerlas. Ha sido una guerra. Bueno, más que la propia revolución, ¿no? No sé, no me atrevería a manifestarme. Bueno, la guerra civil rusa se extiende por un amplísimo territorio. Háblanos de los cosacos y el origen del ejército voluntario. Bueno, los cosacos son un elemento peculiar, digamos, dentro del ejército ruso, ¿no? Era una élite militar. En función de este estatus de élite, pues tenían unos privilegios legales específicos. Ellos servían más tiempo en el ejército, pero pagaban menos impuestos, por ejemplo. Y formaban, digamos, una parte importante de la población, pues de los llamados territorios cosacos. Básicamente, lo que es el Don y el Kubán, en el caso, digamos, que nos ocupa. También los había en Orenburgo, había en Siberia, diferentes huestes, etcétera. Los cosacos, como defensores del zar, pues se supone, o todo el mundo miró hacia ellos cuando tiene lugar la revolución. Pero realmente los cosacos a priori no están especialmente interesados en que vuelva el zar ni en acabar con el gobierno bolchevique. Ellos lo que quieren es mantener su forma de vida. Y mientras esta forma de vida no se vea afectada, pues su intervención va a ser mínima. En paralelo, en la región del Don, surge lo que se llama el ejército voluntario. Este ejército voluntario, vuelven a aparecer personajes como Kornilov, que bueno, pues huye de prisión en un momento dado junto con un grupo de oficiales. Y estos sí, forman un ejército antibolchevique, antirrevolucionario, y con la intención de traer de vuelta al zar, ¿no? Son dos elementos diferentes que con el avance de la guerra civil pues acabarán uniéndose y colaborando juntos, pero siempre con algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el Kubán, cuando el ejército revolucionario hace su marcha de hielo, la llamada marcha del hielo, pues se le unen los cosacos del Kubán, pero lo primero que dicen es que ellos van a combatir por su cuenta bajo sus propios mandos, ¿no? Esto, bueno, pues ahí en ese momento Kornilov, que todavía no ha muerto, dirá que ni hablar. Aquí manda él, todos se integran en un mismo ejército o no se juega, ¿no? Entonces, bueno, va a haber un montón de fricciones y realmente la despolitización del ejército voluntario será el que le permita atraerse mucho a los cosacos en un momento dado. Uh-huh. Pero eso es otra revista. Bueno, habláis de el tratado de Brest-Litovsk. ¿En qué consiste? Pues precisamente, bueno, pues entroncando con lo que decía, ¿no? Es decir, los bolcheviques prometen paz. Y lo primero que hacen nada más al llegar al poder es convocar una conferencia, es decir, llamar a la paz. En Brest-Litovsk se van a reunir, obviamente Francia y el Reino Unido no quieren participar en esto, pero sí se van a reunir representantes del gobierno ruso bolchevique, ucranianos, porque claro, Ucrania declara su independencia y en consecuencia pues ellos llevan su propia representación, la de la Rada, el gobierno de la Rada. Y sobre todo, bueno, pues las fuerzas, digamos, de las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía. Bueno, pues las conversaciones son muy complejas, son bastante largas. Lo primero que se consigue es un armisticio, un acuerdo como que ninguna de las partes reiniciará las hostilidades sin preavisar a la otra de que, bueno, pues se acaba el armisticio. En fin, se empiezan a negociar sobre todo las demandas territoriales de Alemania. Austria-Hungría está mucho más agobiada, están desesperados por firmar la paz, cualquier paz, pero digamos que Alemania, después de todo lo que ha pagado en economía y en hombres, pues no puede limitarse a una paz sin más. Por su lado, los bolcheviques pues están esperando que la revolución se extienda a estos países, con lo cual también contemporizan, ¿no? Y no están dispuestos a aceptar las anexiones territoriales. ¿Qué sucederá? Bueno, pues que después de la llegada del primer representante plenipotenciario, que es Adolfo Joffe, mandarán a Trotsky. Trotsky hace un discurso magnífico en los análisis de la diplomacia, ¿no? Donde les dice a los alemanes: nosotros no vamos a firmar esta paz con anexiones que vosotros nos proponéis, sería traicionar al proletariado mundial, pero tampoco vamos a seguir con la guerra, con lo cual hemos disuelto nuestro ejército y vosotros mismos podéis hacer lo que os parezca. Uh-huh. El resultado será que los alemanes reinicien las hostilidades y 15 días después se firme la paz, el tratado, por parte de los bolcheviques a toda prisa antes de que, bueno, pues se presenten en Moscú y en Petrogrado. Precisamente hablabas de Trotsky, que pensé yo que era el personaje que aparece aquí en la fotografía del artículo, que no lo es. ¿Qué momento representa esta fotografía? Pues ahí es la llegada del primer grupo de plenipotenciarios soviéticos a las conferencias de paz de Brest-Litovsk, ¿no? Uh-huh. Que es el momento, digamos, que ya escenifica que efectivamente va a haber mesa de negociaciones, aunque bueno, pues no será la definitiva. Como digo, las potencias occidentales se niegan a reconocer esta componenda y la guerra va a seguir un año más, de hecho. Uh-huh. Habláis también de la Legión Checoslovaca, ¿quiénes la formaban? Porque cuando hablamos de la palabra Checoslovaquia, pues nos lleva hasta la posguerra, ¿no? Bueno, son un cuerpo peculiar porque los checos y los eslovacos, que son los que van a formar esta Legión Checoslovaca, formaban parte mayoritariamente del Imperio Austrohúngaro. Como tales, pues son llamados a filas cuando estalla la Primera Guerra Mundial dentro del ejército austrohúngaro. Pero hay una serie de emigrantes que viven sobre todo en Francia al principio, que deciden, dentro del marco de la Legión Extranjera Francesa, pues crear una unidad para combatir al Imperio Austrohúngaro, con la idea, ahí está el personaje fundamental, es Tomás Masaryk, con la idea de crear una Checoslovaquia independiente después de la guerra, ¿no? Una vez derrotado el Imperio Austrohúngaro. Esto evoluciona a lo largo de la guerra, aparece una unidad checoslovaca también dentro del ejército ruso. Hay muchas discusiones porque precisamente Masaryk lo que propone es que se coja a prisioneros de guerra checos y eslovacos en Rusia para integrarlos en esta unidad. Esto solo funcionará ya durante la Revolución, es decir, entre febrero y octubre se produce lo que se llama la ofensiva de Kerensky, y aquí sí va a participar una unidad checoslovaca pues del tamaño de una brigada, que luego pues se convierte en un cuerpo de ejército de dos divisiones cuando estalla la Revolución, ¿no? Los checoslovacos inicialmente no quieren tener nada que ver, esto es un asunto entre rusos. Nosotros, nuestro objetivo es coger el ferrocarril, trasladarnos hasta Vladivostok, allí cogeremos un barco que nos llevará a Estados Unidos y de Estados Unidos iremos al frente occidental en Francia para seguir combatiendo a los alemanes. Plan complejo y de largas distancias. Uh-huh. Realmente, pues en este proceso se producen una serie de incidentes con los bolcheviques y los, digamos, los checoslovacos, la Legión Checoslovaca decide alzarse contra ellos y se convierte, digamos, en un arma fundamental para los antibolcheviques. Bueno, ya para ir concluyendo, en la fase democrática de la Guerra Civil, que tiene lugar entre junio y noviembre de 1918, ¿qué es el comité de miembros de la Asamblea Constituyente? ¿Quiénes formaron parte de él? Pues precisamente hablábamos antes de esta Asamblea Constituyente que había sido disuelta por los bolcheviques, donde habían ganado los socialrevolucionarios. Y son precisamente pues miembros del Partido Social Revolucionario que se encuentran sobre todo en la región de Samara, es decir, al este y al sureste de Moscú, y allí, precisamente con la ayuda de los checoslovacos, pues dan un golpe, ocupan la ciudad y crean un bando, digamos un bando propio. Algunos autores los han llamado los verdes, en oposición a los blancos y a los rojos, porque realmente bueno, pues eran de un partido específico, uh-huh. y van a combatir durante varios meses a los bolcheviques. Lo que pasa es que bueno, pues su alianza con otras fuerzas antibolcheviques prozaristas, en este caso, bueno, pues el gobierno provisional de Siberia, van a crear una serie de movimientos políticos en los que al final van a ser absorbidos y van a ser aniquilados por Kolchak, por el almirante Kolchak, que bueno, pues es uno de los personajes de los que lo haremos, espero, en el futuro, porque también es interesantísimo. Y bueno, pues acaba, digamos, lo que es la fase democrática, porque precisamente no eran un partido prozarista, no eran un bando prozarista, sino a favor de esta democracia rusa. Pues todo aquel que quiera ampliar la información puede hacerlo en Despertaferro Contemporánea, número 24, Rusia, 1917, Revolución y Guerra. Y si quiere extenderse un poquito más en el tiempo, pues también le recomendamos un libro que es Blancos contra Rojos, que también ha editado Despertaferro. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues como digo, a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Este mes, Despertaferro antigua y medieval viaja al reinado de Pedro el Cruel y la Castilla del siglo XIV, azotada por la peste, las malas cosechas, los conflictos sociales y la guerra civil entre el monarca y el pretendiente Enrique de Trastámara, que inauguraría una nueva dinastía. Revive este apasionante conflicto que se entrecruzó con el enfrentamiento fratricida entre Castilla y la Corona de Aragón y con la Guerra de los 100 Años que asoló el occidente europeo. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Hoy nos vamos de viaje, viaje arqueológico, porque teniendo aquí a quien tenemos, pues no podemos hacer otra cosa. Está con nosotros Fernando Alonso, pertenece al equipo de Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, que nos ha venido a hablar del mundo castreño y en concreto de unos objetos muy característicos. Son las llamadas sítulas castreñas, de cuyo uso y funcionalidad pues ha investigado Fernando en su tesis doctoral sobre el paisaje simbólico castreño y romano, y en breve va a salir publicado un artículo en la revista portuguesa Conímbriga. Fernando Alonso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola David, encantado de estar otra vez contigo. De viaje, viaje arqueológico, y decía yo que sí. En breve va a salir publicado un artículo sobre este tema, ¿no? Sí, es un tema que traté en mi tesis doctoral. Que trató, como ya comenté en una ocasión que estuve aquí hace unos meses, sobre el devenir de las comunidades astures castreñas hasta su transformación bajo el Imperio Romano. Y en esa tesis, pues bueno, me adentré en el ámbito de lo simbólico como fenómeno a revalorizar desde los estudios de la arqueología del paisaje. Desde esta perspectiva de paisaje, las ausencias y presencias en el registro arqueológico cobran importancia y sentido simbólico per se. Es el caso de la inmaterialidad del registro funerario o votivo castreño prerromano y su materialización monumental a través de la erección de estelas funerarias y aras votivas en época romana, de lo que tuve ya oportunidad de hablar con mi compañero Mateo hace unos meses. Pero en esta perspectiva de paisaje, en donde vemos cómo se ponen en marcha distintas estrategias visuales, existen algunos objetos del registro arqueológico con una carga, digamos, simbólica especial. Es el caso, por ejemplo, de la orfebrería, los torques, las diademas. Y en este caso concreto me gustaría hoy hablaros de las sítulas castreñas. ¿Y a qué te refieres exactamente? ¿Qué es una sítula? Bueno, una sítula es el nombre que reciben los recipientes metálicos, normalmente asociados con calderos, pero en realidad que no tenemos solo que pensar en el caldero globular que tenemos un poco todos en la imagen de nuestra cabeza, sino también en otros de tipo prismático, por ejemplo, en forma de cubo metálico. Su uso en arqueología ha venido asociándose con piezas del ámbito centroeuropeo, normalmente vinculadas al hierro 1, a la época de Hallstatt, incluyendo nuestras piezas castreñas, que incluso se han denominado con un genérico post-halstático, ¿verdad? En nuestro caso se ha discutido entre modelos cónicos o globulares, puesto que lo común es encontrarse restos solo de las paredes o los bordes del asa. Y es que contamos con un conjunto muy homogéneo, constatado principalmente a través de los restos de los moldes de fundición, en cerámica, más que las piezas metálicas en sí, que aparecen en muy pocas ocasiones en las excavaciones. Lo más común es encontrar importantes amontonamientos del desecho de los moldes de fundición en las áreas metalúrgicas de los poblados castreños. En dichos moldes están impresos los característicos motivos decorativos de estas sítulas, que son de tipo bandas, metopas con sogueados, puntos y motivos en SS con botón central, así como la típica anilla también decorada en la que se insertaría el asa a modo de varilla metálica. Oye, Fernando, ¿por qué son tan importantes estos fragmentos de moldes y de pequeños trozos metálicos de sítulas? Bueno, el análisis arqueológico del potencial simbólico de estos fenómenos de las cítulas castreñas permite abordar las dinámicas específicas en el tránsito del final de la Edad del Hierro y el periodo posterior a la conquista efectiva romana, los siglos 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Preguntarnos en realidad sobre las cítulas castreñas es preguntarnos sobre la difusión de un modelo material que aparece extendido por todo el noroeste ibérico, pasando por Asturias, Galicia, León, Zamora y el norte de Portugal, hasta llegar a puntos alejados, pero siempre de la fachada occidental ibérica, vinculados con lugares que ya no son tan castreños, sino que son áreas propiamente campamentales romanas tardorrepublicanas, como los casos de Lomba do Caño en Arganil, en la cuenca del río Alba, o Pedrao en el estuario del Sado cerca de Lisboa, así como en contextos plenamente imperiales tempranos, ya de ámbito urbano propiamente dicho, como en las ciudades de Conímbriga, cerca del actual Coimbra, en Condeixa Nova, o Brácar Augusta, en la actual Braga. Esa difusión de la que hablas, bueno, pues las podemos asociar con un comercio entre los castros y entre estos y los campamentos romanos republicanos que luego perviviera también en ciudades romanas como las que has mencionado del norte de Portugal, ¿no? Pues hombre, en realidad aquí está uno de los puntos más controvertidos, porque podríamos explicar esta difusión tan amplia de los objetos a través de un comercio, desde unos talleres de producción que irradiarían una, podríamos decir, moda en el consumo de un tipo característico de recipiente metálico con la decoración tan repetitiva y característica de la que se tiene constancia en nuestras cítulas castreñas. Sin embargo, a esta teoría inicial se reclamaría la producción local, que se vendría refrendada hace relativamente poco tiempo, en los años 90, por los análisis de pastas cerámicas arqueométricas de las arcillas usadas en los moldes, en el caso muy conocido del conjunto del Castrelín de San Juan de Paluezas, que está en el Bierzo leonés. Este hecho supuso la prueba de que las producciones en ámbito castreño fueron locales, es decir, que cada castro reprodujo un modelo compartido de técnica, decoración y forma a través de la elaboración de sus moldes con arcillas del lugar. Esto impide la idea de un comercio estandarizado desde un centro productor, lo cual encaja con la autonomía de los poblados castreños prerromanos y la falta de redes jerarquizadas de poblamiento. Pero a lo largo del siglo I a.C. encontramos el fenómeno de las cítulas en contextos muy distintos, desde los castros del interior de Galicia, Asturias, León o Zamora, a los llamados grandes ópida, que se conocen a los castros proturbanos de la zona de las Rías Bajas y el norte de Portugal, así como en los contextos que decíamos romanos de época tardorrepublicana o las ciudades romanas ya imperiales. Fernando, te estás refiriendo todo el tiempo a un contexto del siglo I a.C. ¿Cómo se datan estos objetos? En realidad, ha habido mucha discusión sobre las dataciones de las cítulas, precisamente por la disparidad de sus contextos, que, como estoy comentando, aparecen en diferentes tipos de castros, en campamentos romanos, tardorrepublicanos o en ciudades romanas altoimperiales. En este punto es importante decir que el momento en que datamos un objeto no implica más que la asignación de una fecha siempre aproximada de su momento de amortización. Es decir, que sabemos cuándo se dejó de utilizar, pero no cuánto tiempo estuvo en funcionamiento. En este sentido, se puede retrotraer el modelo de sítula hasta hacerlo entroncar, por un lado, con la tradición de calderos de la Edad del Bronce final atlántico, por ejemplo, de cuya conexión no tenemos evidencias directas, y solo sabemos, pues, a partir del siglo VIII, VII a.C., que aparecen un tipo de calderos en lugares como el Chao de San Martín, o Terroso, o Asantiña. Pero esto es solo en cuanto a la morfología del recipiente metálico de tipo caldero, porque en realidad nuestros primeros restos de modelos de sítulas no se pueden datar más allá del intervalo de finales de la Edad del Hierro, siglos 3-1 a.C., concentrándose su producción más clara a través de los desechos que decíamos en los talleres metalúrgicos de los moldes en el siglo 1 antes, 1 después de Cristo. Y además de las asociaciones, como nos decías, con los basureros de los talleres metalúrgicos, ¿se tiene alguna otra constancia de la aparición de las sítulas en otros contextos? Pues sí, aunque en menor medida. Por ejemplo, un caso excepcional lo supone el depósito de Castelo de Neiva, en donde se encontraron en un depósito, que decimos, en un escondrijo off-site, ¿verdad? Llamamos los arqueólogos cuando son fuera del poblado estos sitios, fragmentos de molde de sítula, también piezas de bronce en muy mal estado, tal vez de dos sítulas o de chatarra de sítula para el reciclaje, pero lo más curioso es que aparecieron con objetos muy atípicos procedentes de circuitos comerciales controlados por Roma en época tardorrepublicana. Me refiero a cascos tipo Montefortino o tres copas itálicas tardorrepublicanas de tipo Idria, sin las asas, un fragmento de colador, dos artefactos de hierro, algunas cerámicas y un posible dupondio de Publio Carisio, que es uno de los generales de la conquista romana Cantabra Astur. Todo lo cual dataría este depósito en la segunda mitad del siglo I a.C. Dicho conjunto se asociaría con el servicio de mesa y en concreto con alguna reapropiación del ritual mediterráneo de consumo del vino, que sería la forma mediterránea, mezclándolo con agua y especias en un recipiente del que se vierte colocándolo en copas en el característico simposion. Dicho ritual de convivialidad es el que se extrae de las fuentes literarias, el que seguro todos hemos oído alguna vez, ¿no? Y que sabemos, por ejemplo, para el caso ibérico, los lusitanos, cuando se refiere a las bodas de Viriato en Dion Casio, por ejemplo, o cuando se habla de los montañeses por parte de Estrabón y se alude a un banquete ritualizado en el que cada comensal ocupa un lugar por rango y edad. Bueno, el hecho de que se asocien con vajilla metálica tardorrepublicana nos pone en conexión con los lugares coetáneos que nos hablabas, en donde también pues, habían aparecido sítulas en campamentos portugueses como Lombado Caño y Pedrao, ¿verdad? Pues sí, son los dos casos de la región central de Portugal, de la Beira Litoral. El primer emplazamiento, el de Lombado Caño, está en el Valle del Alba. Y los fragmentos se consideraron los fragmentos de sítulas, que son los que nos interesan aquí destacar, se consideraron casi siempre de forma tradicional que venían de un vertedero de piedra o de un genérico, se decía, castro portugués, y no se relacionaba en nada al campamento que se fue sistematizando en las excavaciones de los años 70 y 80 del siglo pasado. Dicho campamento se asocia con el segundo o tercer cuarto del siglo I a.C., posiblemente coincidiendo con el año 61 a.C., que sabemos que fue la campaña de César contra lusitanos y galaicos. Más que un lugar temporal, Lombado Caño se debió concebir ya permanente, posiblemente para controlar las vías de comunicación y recursos muy valiosos, entre otros el minero de oro, en los depósitos aluviales del río Alba, aún por conocerse en profundidad. El sitio, en cambio, de Pedrao es un pequeño asentamiento fortificado de no más de 120 metros cuadrados, con pequeños compartimentos modulares, con hogares individuales a modo de barracones militares y un posible granero a la entrada. Todo parece indicar que se trate de un lugar estratégico para controlar el paso del estuario del Sado, muy cerca al sur de Lisboa, por parte del ejército tardorrepublicano romano, anterior a la reorganización militar augustea, como demostraría la presencia del material de origen itálico. Las sítulas castreñas en estos sitios deben ponerse en relación tanto con importaciones como con procedencia de botines, puesto que no aparecen moldes, es decir, no hay talleres que hagan las sítulas allí, in situ, a diferencia, como veíamos, de los castros. Su uso, en cambio, dentro del contexto del resto de la vajilla metálica tardorrepublicana, nos hace introducirnos en las relaciones con la ruta atlántica, que los romanos habrían heredado del mundo púnico y que les permitió entrar en contacto con los castros más dinámicos de la zona que decíamos de los grandes Ópida, en las Rías Bajas y en el norte de Portugal. Por cierto, hace poco estuvimos hablando de Ópida aquí en Ágora. Si lo quieren buscar, bueno, en los recientes programas lo tenemos ahí toda la información. Fernando, nos has comentado también que aparecen las sítulas en las grandes ciudades de Brácara, Augusta y Conímbriga. ¿En qué contexto aparecen? Bueno, en realidad en Conímbriga se conocen escasísimos fragmentos y en realidad es en Brácara, Augusta, que es la capital conventual de los galaicos bracarenses, en donde tenemos la mayor información para un contexto en donde aparecen estas sítulas de ámbito urbano propiamente ya romano alto imperial, del siglo I después de Cristo. Se trata de un conjunto de moldes, en este caso, lo que atestiguaría un lugar de fundición, un lugar artesanal donde se habrían hecho de forma local, en un ámbito urbano, romano, alto imperial, nuestras sítulas castreñas, que incluso se podría retrotraer un poquito a finales del 1 a.C., es decir, el momento de la fundación de la ciudad tan importante de Brácara, en la actual Braga. Todo este planteamiento lleva a observar el fenómeno de las sítulas castreñas como parte del proceso que, que de alguna forma bebe de la tradición de los calderos del bronce atlántico, pero que tuvo una importante eclosión durante el siglo I a.C., coincidiendo con la introducción de la vajilla metálica itálica, perviviendo en época alto imperial temprana, ¿no? Sí, observar de esta forma compleja el proceso es ir más allá de aislar los fragmentos de sítula como objetos que reproducen un patrón común, exclusivo y propio de un grupo cultural, el castreño, incurriendo en una falsa homogeneidad para el noroeste ibérico en el siglo I a.C. En su lugar, se trata de observarlo entre la tradición y la innovación, como resultado de un largo proceso tecnológico prehistórico, pero introduciendo las variables de las distintas apropiaciones del modelo en las diferentes regiones del noroeste en el final del hierro, en sintonía con la intervención de la cultura del banquete mediterráneo importado por los romanos. Fernando, nos hablas de los banquetes. ¿Qué relación tienen entonces con el fenómeno de las sítulas castreñas? Bueno, en mi estudio que hice en la tesis doctoral, para valorar este fenómeno material en la fase de mayor concentración de su producción en el siglo I a.C., analicé por un lado la evolución de las vajillas cerámicas en la segunda edad del hierro, junto a los elementos asociados a los modos de banquetear, para observar el potencial simbólico asociado a la comensalidad que pudo tener el modelo de sítula en las diferentes áreas castreñas. Y es que para entender la vajilla metálica hay que comprender el corpus cerámico sincrónico, de la misma manera que su asociación con los otros ejemplos metálicos de origen itálico que trae el mundo romano. De esta forma vamos viendo cómo desde el siglo V, IV a.C., se van introduciendo en área castreña algunos elementos vinculados con la cerámica de mesa. En concreto, son modelos de las llamadas jarras tipo toralla, de las Rías Bajas, muy localizadas, y que en realidad la gran eclosión de estos cambios en la vajilla cerámica de la mesa lo podemos ver en el siglo I a.C., cuando realmente se revolucionan estas formas que decimos cerámicas y se vinculan en realidad a nuevos hábitos y en concreto a la difusión de un servicio específico y generalizado con la bebida. Es decir, desde tanto con grandes vasos de almacenaje como con ollas en suspensión, por cierto, con analogías a las sítulas, son las ollas con orejas de suspensión, con también del mismo tipo de las sítulas, esos bordes con orejas o con para introducir anillas y suspenderlas, ¿verdad? O colgarlas. Y sobre todo el rico compendio de tazas, vasos, jarras, que se desarrolla por todo el noroeste, incluso en zonas del interior, como las llamadas urnas, que serían posiblemente vasos también asociados con la bebida. Todo ello nos muestra que durante la última fase castreña, en el mismo momento en que se está difundiendo el modelo de sítula, se están produciendo cambios a diferentes velocidades y como resultado de diferentes tradiciones locales, en lo que se refiere al ajuar de mesa y en concreto al servicio de bebida. Sincrónicamente, las áreas más permeables al contacto con el mundo romano, como el área galaica meridional, muestran la introducción de algunos elementos de la vajilla metálica de bronce asociada al banquete mediterráneo de vino o el symposium, al que comentaba hace un momento al describir el depósito del Castelo de Neiva. Es el caso de los coladores y las tazas de bronce itálicas de tipo hidria. Te estás refiriendo entonces a las sítulas, bueno, las sítulas que nos llevan a pensar, ¿no?, en su asociación con diferentes formas de banquetes, desde el simposio mediterráneo a otros desconocidos, ¿no? Eso es. El desarrollo del comercio atlántico por parte del relevo de los romanos en las rutas anteriormente tanteadas o controladas por los púnicos, debió estimular producciones locales vinculadas con el servicio de mesa, especialmente lo vinculado a las bebidas y sus banquetes asociados. El lugar que ocupa la producción de las sítulas castreñas ha de observarse en ese contexto de acción comercial atlántica, no tanto como una causa de la acción romana, sino como un agravante y acelerador de la producción y estandarización del recipiente en bronce, tal y como se difundió su modelo a lo largo del siglo I a.C. por todo el ámbito castreño y la fachada atlántica, como veíamos. A su vez, dicha producción llegó a los enclaves lusitanos más militarizados, como nudos comerciales con el mundo mediterráneo romano tardorrepublicano, como veíamos en Lombado Caño o en Pedrao. Tal y como he señalado, en esos lugares se constatan los elementos característicos del ajuar asociado al banquete mediterráneo symposium: los coladores, las tazas, las ánforas binarias, la contrapartida de estos intercambios en ámbito castreño empieza a tomar poco a poco una forma más completa y compleja, mostrando distintos tipos de enclaves, tanto en la costa atlántica como tierra adentro, a través de los valles navegables, que se corresponde con la distribución de las sítulas en el área atlántica y en el área central, desde donde se difundiría regiones del interior noroccidental, en donde se reproduciría de forma local, sin realmente poderse hablar de ese intercambio estandarizado, aunque sí de la difusión de un modelo técnico y decorativo. En realidad, seguimos desconociendo el carácter que pudo adquirir el modelo de banquete al que se deben asociar las sítulas, tanto en el ámbito galaico-meridional, insertado en las rutas atlántica y lusitana, del mundo mediterráneo, como en el ámbito del interior galaico-lucense y especialmente en el Astur, que estarían apartados en gran medida de las conexiones con las potencias comerciales de su tiempo. En realidad, también sería muy sugerente relacionar el vino y con él el banquete tipo symposium importado del sur con los recipientes de tipo sítulas, en un contexto de cambio en la vajilla cerámica y metálica en el ámbito castreño. Sin embargo, si bien es solo en el mundo galaico-meridional en donde podemos observar claramente unos cambios considerables en las vajillas cerámicas, también es en esa área y en concreto en ciertos lugares claves en donde se concentran las producciones anfóricas, que por otro lado no tendrían por qué haber transportado únicamente vino. En el ámbito castreño más interior y alejado de esos contactos, el modelo de sítula compartida con diversos puntos de la geografía noroccidental debe observarse más que con la llegada de una tradición de comensalidad exógena, como con el resultado de las relaciones intercomunitarias de intercambio de técnicas, de ideas, de castro a castro, y a la reapropiación, en cada caso, con distintas funciones asociadas a la convivialidad, a la comensalidad, y apropiadas o aprobadas también colectivamente, desde las del ámbito doméstico, por ejemplo, las sítulas con función culinaria y ritual familiar, hasta las de conjunto de la comunidad, las sítulas con una función ritual más colectivizada en contextos de fiestas, resolución de conflictos, pactos, alianzas. Bueno, este complejo fenómeno de las sítulas resulta un tema apasionante. Nos dejas aún muchísimas ideas y preguntas que nos llevan a este mundo antiguo tan lejano de tradiciones y cambios del ámbito atlántico y cantábrico castreño y los contactos con el mundo mediterráneo romano, hasta que formaran parte de lo que se denomina como una coine cultural, ¿no? Pues sí, así es, David. En última instancia se trata de observar a las sítulas como símbolos materiales con una morfología y un programa decorativo compartido entre la tradición del bronce y la innovación mediterránea, pero con un carácter plurifuncional, reflejado en usos y sentidos diferenciados, operando sincrónicamente desde el siglo I a.C. y hasta bien entrada la primera centuria tras la conquista. Dicho fenómeno se habría tratado ante todo del reflejo de las reapropiaciones a distintas velocidades de un modelo metálico que tuvo sus consecuencias en la asunción de divergentes formas, podríamos decir, de convivialidad. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Has compartido esta investigación que en breve se va a publicar. En breve vais a hacer, aparte de publicar el artículo, vais a hacer un viaje a la zona de las médulas, donde ya nos podréis contar cómo os ha ido, cómo es ese contacto con el mundo castreño y las transformaciones que los romanos dejaron en el paisaje a través de las explotaciones mineras auríferas como son las médulas. Muchos oyentes ya lo han escuchado aquí, que lleváis mucho tiempo preparando este viaje. Lo tenéis completo, pero lo vais a repetir, ¿no? Pues sí, la verdad es que se nos ha completado muy rápido y sí, tenemos idea de repetirlo. Nos vamos del 9 al 11 de noviembre y desde luego que lo pensamos repetir dentro de poquito, en el 2018. Oye, una recomendación, creo que ya estabas tú aquí cuando yo lo dije. Para todos aquellos novatos que vayan a las médulas, que no hagan lo que hice yo, que fue irme en sandalias. Ah, es verdad, Y luego tuve que pasar la noche en el coche, o sea, no te quiero ni contar cómo acabaron los pies. Menuda aventura. Que vayan zapato cerrado, por favor, a las médulas. Zapato cómodo y al monte. Bueno, pues Fernando Alonso, parte del equipo de Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Interesantísimo todo lo que nos has contado de las sítulas y esperamos poder leer dentro de poco el artículo. Muchas gracias, David. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Rusia, 1917. Dirigidos por los bolcheviques de Lenin, los soviets toman el poder en Petrogrado. Es solo el inicio del acontecimiento político que marcará todo el siglo XX y que dividirá el mundo en dos sistemas irreconciliables. Revive con Despertaferro Contemporánea número 24 el proceso revolucionario que acabó con la Rusia de los zares y que desembocó en la guerra civil más catastrófica que ha conocido Europa. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Es el momento de las noticias. Ya sabéis que cada semana nos las acercan los compañeros de Meta Historia. Tenéis una página web que es metahistoria.com, las redes sociales @metahistoria.com y también su página de Facebook. Y como siempre, damos la bienvenida a Manuel Campos. Manuel, buenas noches. Buenas noches, David. Y como siempre, comenzamos con las novedades editoriales. En primer lugar, Caravaggio, una vida sagrada y profana. Pues esta obra de Andrew Graham Dixon, que ha publicado Taurus, aborda la vida de uno de los grandes exponentes de la pintura del barroco, es decir, que fue Caravaggio, que es el precursor del tenebrismo y el gran impulsor del claroscuro. Pues bien, esta obra no solo aborda su faceta artística, sino también la humana. La verdad es que Caravaggio tuvo una vida muy, muy interesante, en la que se movió entre los pasillos del poder y en las zonas más pérfidas de la sociedad. Siempre estuvo rodeado de malhechores, prostitutas. La verdad es que incluso fue en una de estas reyertas que tenía frecuentemente, mató a una persona, tuvo que huirse a Nápoles, después a Malta, escapó de prisión, tuvo varios intentos de asesinato y murió muy joven, a los 38 años, cuando volvía a pedir el perdón papal. Pues bien, esta obra, esta vida fascinante, la recoge Andrew Graham, en una obra en la que se aborda tanto el arte como la vida de este gran pintor. Otra obra que, por cierto, tengo entre mis manos, Pretorianos, la élite del ejército romano, de Arturo Sánchez Sanz. Si el otro día, hace unas par de semanas, estábamos hablando de los hóplitas de la antigua Grecia, pues hoy esta semana toca el turno a los pretorianos, a la Guardia Imperial Romana, la élite del ejército de Roma. Y bien, pues bueno, nuestros oyentes saben de sobra quiénes son los pretorianos, y esta obra no solo analiza la parte militar, su estructura, su formación y reclutamiento, sino también analiza la parte política, es decir, cómo fueron. A veces se nos olvida que los pretorianos casi pusieron y depusieron a tantos emperadores como los que protegían. Pues bien, entonces la obra analiza tanto desde un punto de vista político, social y militar la gran élite militar romana. Y en tercer lugar, Transición, historia de una política española. Pues esta obra de Santos Juliá, que ha publicado Galaxia Gutenberg, es una obra en los tiempos que corren más que nunca necesaria. La obra no se centra tanto en la transición, en los años 70, desde la muerte de Franco hasta la elección, hasta las primeras elecciones democráticas, sino que hace un trayecto que va desde la Guerra Civil hasta nuestros días, en los que se estudian los distintos intentos de unos y otros por alcanzar una cierta concordia, una unión, y dejar atrás la Guerra Civil y buscar un marco político de consenso. Pues bien, esta obra la verdad es que es muy, muy interesante, es una historia política en la que se da sobre todo voz a aquellos que llevaron las tentativas más interesantes, y por supuesto en los últimos capítulos en los que se analiza la política actual y las repercusiones que están teniendo todos los sucesos en Cataluña y el resto de España. Eso en cuanto a los libros, pero también tenemos actividades, ciclo de conferencias, Los emperadores hispanos de Roma. Pues esta obra, este ciclo de conferencias que organiza la Real Academia de la Historia en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, nos acerca a la figura de cuatro grandes emperadores que estuvieron íntimamente relacionados con Hispania, con la península ibérica, porque todos son Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio. Tres de ellos nacieron en España, y Marco Aurelio, su relación es más indirecta, pues su padre fue vecino de un pequeño pueblo de Córdoba. Y bien, pues nos traen de la mano de los grandes académicos pues la vida de estos cuatro grandes emperadores, sus grandes logros políticos y también su relación con las artes. De hecho, el 21 y el 22 podrán asistir a la Real Academia de Historia a las dos primeras conferencias, una dedicada a Trajano y otra dedicada a Adriano. Y otra de ellas, Familia y riqueza en la nobleza y las clases altas españolas. Pues esta conferencia se encardina dentro del ciclo de conferencias que está organizando el Museo Cerralbo, que se llama El Otoño de la Nobleza. Esta en concreto tendrá lugar el jueves 23 de noviembre a las 8:15 y estará a cargo de Fernando Sánchez Marroyo, quien nos hablará un poco de cómo eran las estructuras, las relaciones familiares de la nobleza a finales del siglo XIX. Y terminamos con una exposición, Fortuny 1838-1874, en el Museo Nacional del Prado. semana que viene, es decir, a partir del 21 de noviembre de 2017, todo aquel interesado en esta figura, en este gran pintor, podrá acudir al Museo del Prado a ver esta exposición, que es la primera que el Museo del Prado dedica a este gran pintor del siglo XIX, y en la que se expondrán tanto obras propias de que tiene en su propio el museo, sino también otras obras que han sido conservadas y han sido legadas por el museo y por los hijos del pintor. Y bueno, un poco más hay que decir de Fortuny, que es uno de los grandes pintores del siglo XIX, en la que se exponen pues, sus grandes obras, pero también una de las facetas menos conocidas del pintor, como es su afición por el coleccionismo de antigüedades. Pues, tanto es una mezcla que serán dos salas de la nueva ampliación del museo dedicadas a este pintor. Pues más información la pueden encontrar en una página web, en metahistoria.com, también en las redes sociales, en Twitter, @metahistoria.com y en Facebook. Y pues estar entretenidos para toda la semana, tener lugares que visitar y cosas que leer. Como siempre nos lo acerca Manuel Campos, un fuerte abrazo y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo, David. Y antes de terminar, es el momento de las efemérides históricas, acontecimientos importantes a lo largo de nuestra historia. Y comenzamos con un 18 de noviembre, pero de 1918, en el ambiente caótico tras la Primera Guerra Mundial, el Consejo del Pueblo de Letonia proclama la independencia. El 17 de junio de 1940, Letonia será anexionada por la Unión Soviética. El 21 de agosto de 1991 se desfederará oficialmente de la Unión Soviética. Y también un 18 de noviembre, pero de 1923, nace en Derry, en Estados Unidos, el astronauta norteamericano Alan Shepard, que en 1961 pilotará el primer vuelo suborbital americano a bordo de la nave Mercury 3, alcanzando una altitud de 187 kilómetros en un vuelo de solo 15 minutos de duración. El 19 de noviembre de 1708, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, una escuadra anglo-holandesa toma la isla de Menorca con mínima resistencia, dadas las escasas fuerzas españolas que defienden la isla. Y en 1819, hace 197 años, en Madrid, se abre al público el Museo Real de Pintura y Escultura, más tarde conocido como el Museo del Prado, una de las mejores pinacotecas del mundo bajo la dirección del Marqués de Santa Cruz y del pintor Vicente López. En el día de su inauguración se exponen, para ser admiradas, algo más de 300 obras. El 20 de noviembre del año 1520, la expedición marítima de Fernando de Magallanes, navegante portugués al servicio de España, atraviesa el estrecho que llevará su nombre, a pesar de las dificultades para cruzarlo debido a lo enrevesado de las costas. Al amanecer de este día, la expedición divisa desde el Atlántico Sur unas cumbres nevadas hacia el este, descubriendo así un territorio con el que el tiempo llamará Chile. Diego de Almagro, considerado el descubridor de Chile, llegará por tierra 16 años más tarde a esta hermosa región. Y también un 20 de noviembre, pero del año 1959, considerado que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en este día la Declaración de los Derechos del Niño. ...21 de noviembre del año 1620... ...41 peregrinos varones del barco Mayflower, antes de desembarcar en las costas de Nueva Inglaterra, redactan y firman la Declaración de Mayflower, por la que dicen estar de acuerdo en cumplir con las leyes del nuevo gobierno que se establezca. Tras la firma, los 102 peregrinos que lleva la nave desembarcan. Al mes siguiente fundará la ciudad de Plymouth. Y también en 1916, en su palacio de Viena, fallece Francisco José I de Habsburgo, Lorena, último emperador de Austria y rey de Hungría. ...22 de noviembre del año 1497... tras el descubrimiento por parte del portugués Bartolomeu Díaz del Cabo de Buena Esperanza, En este día, el 22 de noviembre, el también navegante portugués Vasco da Gama se convierte en el segundo que dobla el mencionado cabo al ir buscando una ruta marítima a la India por el comercio de especias. Y en 1990, tras detectar una escisión en las filas de su partido conservador, Margaret Thatcher anuncia su dimisión como primera ministra británica, cargo que ha venido desempeñando continuadamente desde el 4 de mayo de 1979. Le sucederá John Major, en ese momento ministro de Hacienda del gabinete. ...23 de noviembre del año 1248... en la actual España, tras más de 14 meses de asedio, el rey castellano Fernando III... entra victorioso en la ciudad de Sevilla, símbolo del poder musulmán, que hasta entonces ha permanecido bajo el gobierno del rey musulmán Abd Hattab. Se alcanza así el punto más alto del poderío militar y económico de este monarca castellano-leonés. A partir de ahora, Fernando III deberá asegurar el control sobre los territorios conquistados. En 1671 será canonizado por el Papa Clemente X. Y en 1946, en Vietnam, la flota francesa bombardea la ciudad de Haiphong, matando al menos a 6.000 civiles, con lo que da comienzo a la Segunda Guerra Indochina, que durará hasta 1954. Y terminamos con el 24 de noviembre del año 1957, muere en Ciudad de México el pintor muralista mexicano perteneciente a la corriente del realismo y reconocido comunista Diego Rivera. Pintó grandes murales de alto contenido social en edificios públicos. Estuvo casado con la también pintora Frida Kahlo, con quien mantuvo una agitada relación sentimental. Y en 1974, hace 42 años, en el Gran Valle del Rift, concretamente en el Triángulo de Afar, en Etiopía, el paleontólogo estadounidense Donald Johanson encuentra los restos fósiles de Lucy, una mujer adulta de la especie Australopithecus afarensis, de 20 años de edad y 1,1 metros de altura y 3,2 millones de años de antigüedad, que ya caminaba erguida. Es el primer hallazgo de un humanoide bien conservado que explica el nexo entre primates y humanos. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia entre los días 18 de noviembre y el día 24 de noviembre. En un momento, la despedida. Nos vamos hasta dentro de una semana. Hoy en esta asamblea 214 hemos conocido en primer lugar la investigación de Luis Hidalgo sobre el suicidio o escape de Hitler. Nos ha dado todos los detalles y ha razonado muchos de los interrogantes que debemos hacernos. Sin duda, un excelente trabajo. Seguro que estará con nosotros en más ocasiones hablando de más temas interesantes. Después hemos retrocedido 100 años para conocer todos los detalles de la mano de Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro Historia Contemporánea, sobre la guerra civil rusa ocurrida en 1917. Y en tercer lugar, Fernando Alonso, de Pausanias en Viajes Arqueológicos, nos ha hablado de Sítulas, nos ha llevado hasta la antigüedad. Y como les decíamos, regresamos en 7 días, aunque la entrada en el Ágora la pueden hacer cuando ustedes quieran a través de los podcasts en iVoox y en iTunes. Bueno, estaremos muy agradecidos si nos dejan valoraciones y comentarios, como ya están haciendo. Nos ponemos muy contentos cuando vemos esas valoraciones en iTunes de 5 estrellas y también en iVoox cuando nos dejan comentarios de todo tipo. Ya saben que tienen total libertad para alabar o criticar el programa, lo que ustedes quieran. Y una tercera forma de escucharnos, aparte de los podcasts, es a través de Radio Sapiens, que cada domingo emite nuestro programa. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. El email, por si quieren contactar con nosotros, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy nos vamos con una frase de Burgess Meredith, actor estadounidense. Dice así: compartir una sonrisa es una combinación de bondad y sabiduría. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.